Y comenzamos el Berrión informativo de hoy, lunes 22 de octubre, hablando de cine, más concretamente del Festival Internacional de Cortometrajes de Temática Social de Berriozar, cuya quinta edición se clausuró el sábado. La quinta edición del FICBE llegaba a su final el 20 de octubre con la entrega de premios. Con ella se clausuraron tres jornadas de proyecciones en las que el público ha podido disfrutar de 24 cortometrajes de ficción, documentales y obras de animación. El primer premio, dotado de 1.000 euros, fue para el trabajo Hidro, del director Igao Blasi, y fue entregado por la concejala de Cultura de Berriozar, Inma del Río. En él, un hombre accede a una realidad social muy diferente a la suya a través de la piscina que frecuenta. El segundo premio recayó en la obra que conversa con una Müller morta de la gallega Sonia Méndez. Lo entregó Cristina Urdanoz Ezcurra, directora del Servicio de Acción Cultural del Gobierno de Navarra, y está dotado con 700 euros. Trata de la vuelta a casa de un hombre tras cumplir condena por el asesinato a su mujer. El tercer premio este año ha sido dividido entre dos obras dotadas con 250 euros cada una. Una de ellos fue para La vida de la cima, de Javier Ojeda, y la otra para Jacobo de David del Águila. La vida en la cima es una obra de la animación que hace una analogía entre el reino animal y el comportamiento que tiene cada especie y el actual sistema económico-político y las diferentes figuras que lo componen. Jacobo, en cambio, enfrenta al público a un dilema moral difícil de resolver cuando un pelotón de fusilamiento de la Guerra Civil Española tiene que actuar. Ambos fueron entregados por Alicia Garayalde, miembro de la organización. Finalmente, el premio del público, dotado con 300 euros, recayó de nuevo en el trabajo de Sonia Méndez, Conversa Cune Müller Morta. El premio Navarro este año ha quedado desierto por decisión de la organización. La jornada de ayer se abrió con la proyección de Guernica, de Ángeles Sandimas, un cortometraje de animación ilustrado con imágenes de José Luis Zumeta y música de Miquel Laboa. Tras la proyección en público, se pudo charlar con su director. La entrega de premios finalizó con una actuación de Anne Perrigo e Ibai Toribio, quienes interpretaron a piano y trompeta la pieza de Wim Mertens Strungling de Plus. De igual modo, se pudo contar con la colaboración de la asociación EUNATE de familiares de personas sordas, que pusieron a disposición del festival un intérprete de lenguaje de los signos y sistemas técnicos que facilitan una mejor audición. Esta entrega de premios fue difundida, como otros años, en directo mediante la web eguskiplaza.net, una entidad local cuya función, entre otras, es la de difundir en directo los plenos del Ayuntamiento de la localidad. El FICBE estrenaba este año ubicación, el nuevo auditorio de Berriozar, fruto de las obras realizadas en la casa de música de la localidad, y ha ampliado su aforo. De igual modo, la asistencia a esta quinta edición ha sido considerablemente superior a otros años, con una media aproximada de 180 personas por jornada. Hablamos ahora de dos actividades organizadas por la Asociación Entre Culturas. Por una parte, el primer encuentro intercultural por la convivencia y la diversidad. Así es, la Asociación de Mujeres Entre Culturas de organizado este primer encuentro intercultural en colaboración con la Asociación de Trabajadoras de Hogar en Navarra. En él hablarán sobre la nueva regulación de trabajadoras del hogar y debatirán sobre si esta nueva legislación ha supuesto un beneficio o un problema para este sector de trabajadoras. Las ponentes serán Laura Pérez, Marina Machaca e Irene Sotos, de la Asociación de Trabajadoras del Hogar, y la cita tendrá lugar el próximo miércoles 24 de octubre a las 7:30 de la tarde en el Kulturgune. Y por otra parte, el sábado tendremos un paseo para remarcar la importancia de las mujeres en los espacios urbanos y naturales de nuestro entorno. El primer itinerario por la igualdad y la convivencia, organizado también por la Asociación Entre Culturas, será un paseo por los espacios urbanos y naturales donde la presencia de las mujeres ha supuesto un cambio significativo en los usos, disfrutes, construcción y significado de esos lugares. La guía será Eva Isturiz, técnica de igualdad, y la marcha saldrá del frontón Lanceruz el próximo sábado 27 de octubre a las 10 de la mañana, con una duración de 2 horas. Hoy es el último día para apuntarse a Mintzakide. Efectivamente, hoy es el último día para apuntarse a la iniciativa Mintzakide, que consiste en formar grupos de conversación para practicar euskera. En ellos se juntan una vez por semana personas que están aprendiendo euskera y quieren practicarlo y euskaldunes que quieren ayudarles a hacerlo. La plaza de inscripción está abierta hasta el 22 de octubre en el Servicio Municipal de Euskera a través del teléfono 948-300-359 o la dirección de email euskera@berriozar.es. Y si hablamos de aprender euskera, no podemos dejar de mencionar el nuevo curso para aprender euskera desde cero. El Euskaltegi Auzalora EK de Berriozar ha ampliado su oferta de estudios con un curso de iniciación al euskera para que todo aquel que lo desee pueda aprender euskera empezando desde cero. El curso tendrá lugar de lunes a jueves de 6 a 8 de la tarde y además, gracias a la subvención del Ayuntamiento de Berriozar, quienes se apunten podrán ahorrarse un 40% de la matrícula. Para apuntarse o recibir más información, solo hay que acudir al Euskaltegi Auzalora en el número 24 de la calle Artekale o en los siguientes números de teléfono. 948-300-602 y 607-601-400. Finalizamos nuestro repaso a las noticias de Berriozar con un mercadillo solidario a cargo de Herrira. El colectivo Herrira de Berriozar está preparando un rastrillo solidario y para poder llevarlo a cabo ha solicitado la ayuda de todos los berriozartarras. De esta forma se reunirá en la sociedad Zulolai de los lunes y los martes de 6 a 8 de la tarde para recoger las aportaciones de la gente. Pueden ser cualquier cosa, juguetes, ropa, etc. Hablamos ahora de la prensa del día en su versión digital. Jaime Iribarri, ¿en qué nos cuentan hoy los periódicos? Bueno, y hoy empezamos, Egunon, con el periódico de Huarte, Diario de Noticias. El PNV gana las elecciones en la CAP y Bildu irrumpe como segunda fuerza en el Parlamento Vasco más abertzale de la historia. Los alcaldes trasladan al consejero demandas más urgentes ante los daños causados por las riadas. La organización de Loñés reconoce que no se han cumplido los objetivos. Estos son los tres titulares que hemos elegido de Diario de Noticias. Y nos vamos a Gara. Pejenaute dimite después de que Contus le acusara de blanquear dinero. Los miembros de la tercera flotilla de la libertad repatriados tras su detención. Y luego cogemos el titular relacionado con Osasuna. Colistas, sin mordiente ni recursos. Y por último, cogemos el Diario de Navarra y también extraemos tres titulares. La Cámara verá una declaración de apoyo a los empleados de Gamesa. Aparatoso accidente sin heridos en una de las salidas de la Morea. Y 142 personas reclaman datos sobre posibles bebés robados en Navarra. Comenzamos ahora con la información deportiva, con los resultados del Berriozar Club de Fútbol del pasado fin de semana. En cuanto a fútbol masculino, el equipo de primera regional tuvo descanso, así que no hubo partido. Y la segunda juvenil, con Rochapea en el Irati, fue aplazado. Así que el primer resultado lo tenemos con el cadete A contra el Doneztebe, que partido jugado aquí en Berriozar y que los berriozartarras ganaron por 5-2. Sin embargo, el cadete B también descansó. y el infantil A jugó contra el Ardoy en Cizur Mayor con un resultado de empate a 2. También jugaron infantil B, Liceo Mojardín y en Berriozar, 0-2. En cuanto a fútbol femenino, el equipo de Berriozar, de regional femenino, jugó contra el Amigó el pasado sábado en el colegio Amigó con un resultado también de empate a 2. Los demás el séptimo día descansaron. Y en esta jornada, con bastantes partidos que no se jugaron por aplazamientos o por descanso, los que sí se jugaron fueron la mayoría de partidos de fútbol 8 masculino. El fútbol 8A de Berriozar jugó contra el Lezcairu con un resultado de empate a 4. El 8B contra Beriain en Berriozar, esta vez ganaron 4-3. Y el fútbol 8C de Berriozar jugó contra el Valle de Hues en Sarriguren y perdieron por 3-2. Y esto sí, los del 8D, que no sé hasta dónde van a llegar con las letras, descansaron también. Bueno, Jaime, pues si te parecía que eran muchas las letras del fútbol 8 masculino, espera a ver las del futbito. Berriozar A jugó contra el Navarro Villoslada en Berriozar y vencieron los berriozartarras por 1-0. El Berriozar B en Ermita Berri, también en Berriozar, ganaron 1-0. El Berriozar C contra el Bidezarra en Berriozar perdieron por 0-1. Berriozar D contra Ademar en Maristas, 0-1. Berriozar E contra el Larraona en Larraona, ganaron los Berriozartarras por 0-1. Berriozar F, Sagrado Corazón, en Sagrado Corazón, 1-0, por lo tanto perdieron. Berriozar G contra el Larraona en Berriozar, vencieron los de aquí por 1-0. Berriozar H en Rochapea contra la Rochapea, perdieron 1-0. Berriozar I contra el Valle de Hues en Berriozar y perdieron por 0-1. El Berriozar J empató contra el Azpilagaña, también fuera en Azpilagaña. Y el Berriozar K jugó contra el Ermita Berri en Berriozar con un resultado de 1-0 para los berriozartarras. Y por último, el Berriozar L femenino contra el San Cernin perdió en San Cernin 1-0. Esto ha sido todo en lo que respecta a la información deportiva. Ahora el tiempo. Ahora mismo tenemos 12 grados de temperatura en Berriozar, cielos nublados, aunque parece ser que según avancen las horas y ya de cara a la tarde comenzarán a dispersarse esas nubes, aparecerán más claros y tendremos temperaturas máximas de hasta 20 grados. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en Berriozar y Ratia en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.